Lunes 7 de la tarde, martes 8 de la mañana y miércoles 12 de la mañana. Esto es el episodio 102 de Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa donde hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, días, mediodías, mañanas. No sé, con esta intro que me acabas de hacer, entré en una paradoja temporal y me quedé un poco bloqueado ahí. Entré un poco en bucle y digo, ¿qué digo yo ahora? Sí, bueno, un lunes más, que es lo que siempre sueles decir. Un lunes más. Un lunes más. Pues sí, bueno, hoy en realidad es miércoles, es 19 de julio, son las 12 de la mañana, estamos emitiendo en directo en la FM de Radio Crash, un poco por sorpresa, esta es nuestra hora de redifusión, pero este lunes no pudimos hacer el directo y, como dijimos estos últimos días, pues queremos seguir teniendo un verano fresquito y cinéfago. Entonces vamos a hacer radio cuando podamos, ¿no? No vamos a dejar pasar oportunidades de hablar de cine, Borja. Eso es, y aprovechando un día entre semana de descanso, pues aquí estamos en la radio hablando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el cine. Exactamente. Y en este ya, el episodio 102, como decíamos, corresponde a esta semana de julio. Se graba hoy, se emite en directo hoy, y luego el podcast, pues como siempre, estará disponible. El 102 va a quedar ahí. Se va a hacer. En el limbo, en la nube. En la nube, exactamente. Y como siempre, vamos a empezar hablando. Decíamos, no vamos a poder perder la oportunidad de hablar de cine. Han muerto encima Martín Landau y George Romero. Tenemos ahí unas palabras y te estamos pensando cosas. Y nos gusta también meter temas nuevos, temas muy frescos. Hoy vamos a hablar, ya lo adelantamos, Borja, directamente, de videojuegos. Entonces, oye, yo creo que no estamos aquí por casualidad, ¿no, Borja? No, pues se demanda. Sí, se demanda. Bueno, y vemos como muchas veces la industria de los videojuegos adelanta a la del cine en cuanto a presupuestos. Y vamos a hacer varios enfoques del cine y los videojuegos. Una de ellas, cómo los videojuegos influyen en el cine en cuanto a guiones, a ideas. Y otra, cómo el cine, mediante la ciencia ficción y todas estas cosas, pues va a crear historias a partir de la imaginación y, bueno, lo que vaya surgiendo. Exactamente. Y bueno, además la realidad, como siempre, supera la ficción. Hablaremos también de ello. Y con buena música, como siempre, buenos actores, buenos directores. Y antes, quizás es un poco lo que menos nos gusta, pero lo utilizamos como exponente de lo que está la gente haciendo con este noble séptimo arte que es el cine, y es yendo a las salas, ¿no? Entonces por eso siempre abrimos con el box office, Borja. Sí, la verdad que siempre hacemos una pequeña crítica de las grandes superproducciones que sí, no nos importa quizás el dinero, pero sí, dinero, ¿qué estáis haciendo? Tal, ¿dónde estáis yendo? Pero sí que ahora mismo en cartelera, hablábamos fuera de micro, que hay películas muy interesantes para ver a los amantes del cine, sobre todo el cine más comercial. Y vemos que en Estados Unidos lo que está petándolo es El planeta de los simios, que se coloca en primer lugar, adelantando a este Spider-Man Homecoming que llegará a nuestras salas el viernes. Sí, hablamos de Spider-Man Homecoming, y que bueno, que tenía, como la tuvo Wonder Woman, buena aceptación para ser una película de superhéroes. Últimamente vemos que estamos cargados de superhéroes, pero bueno, estas dos como excepciones, ¿no? Y que la gente, pues, que sí gustó. Y aparece César de nuevo, este gran César, y se coloca primera. Sí, es el primero en esta lista. Vemos que los simios siguen vendiendo después del buen hacer de las otras dos películas que le preceden. dándole una oleada de frescor ahí a esta saga que tanto éxito tuvo en los años 70, 80. Y bueno, cuéntanos un poco, Jairo, qué te pareció, que yo sé que tú la viste, la película, y sí, cuéntanos tus impresiones. Sí, yo estuve en el autocine este lunes. Por cierto, quiero romper una lanza fuera del autocine, ya lo he hablado muchas varias veces. Ahí sí está muy bien, Borja, en el autocine, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, quizás, sobre todo ahora en verano, que siempre hay veces que la ubicación en el coche es un poco complicada, pero claro, es que ahora te sacas la silla, hay sillas allí, te pones ahí los cascos, bueno, tienen ahí un buen audio, unos buenos altavoces, pero incluso te puedes poner tus propios cascos con la frecuencia, pues está de lujo. Sí, sí, sí. Pones tú la chaquetilla si refresca un poco. Sí. Sí, o sea, es una visión muy romántica de lo que es el cine. Sí. Y como nosotros tenemos siempre recordamos las películas de americanas, ¿no? Que veías a la parejita en el autocine, siempre era un pretexto para ver cine. Y aquí, teniéndolo aquí muy cerca de nosotros, pues oye, es una oportunidad increíble para aprovechar y disfrutar de sí las películas. Sí que noté, ahora voy a ver al tema de la película, pero sí que noté, por ejemplo, había mucho corrillo en las mesas, en plan tertulia mientras veía la película, sin que molestara ni nada, pero me hacía gracia el hecho de verlos ahí como el que está en casa, ¿no? Y también al principio me parecía un poco tema NBA, que la gente va a los partidos un poco al evento, pero luego lo que es el partido les interesa poco, porque ahí la gente empezaba la película, ahí estaban con el comiendo, que si el refresco, que si la de las hamburguesas, iba en minuto 40 de la película y la de las hamburguesas seguía sacando números, pero que no molesta, ¿no? Bueno, igual algún erudito sí le molestaría, pero a mí me hacía hasta gracia. Sí, sí, sí, algún purista del cine, ¿no? Sí, sí, sí. Y la película... Dime. No, que sí, que es una... A ver, es otra manera de ver cine diferente, vamos, te puede gustar más, menos, pero sí que es una idea súper original que tenemos al alcance de la mano, ¿no? Que está aquí al lado. Y que suele, quitando, no sé si ven alguna sala de las mismas características por aquí, por el norte de España, por País Vasco, no sé si por Galicia, pero vamos, que teniendo aquí en Gijón, pues es un marco encima de la Providencia, un marco incomparable. Sí, sí, sí, está muy bien. Y la película, pues bien, para mí no tiene nada que ver con la primera, que... Para mí fue una de las películas modernas casi que se convierte hasta clásica, porque dices tú, joder, hacía mucho que no veía algo que me impactara tanto. Sí, y esta, bueno, le da un buen cierre, es entretenida, se pasan las dos horas volando, sobre todo pues eso, con la figura icónica de ese mono, ese simio, que se llama César, y cómo acaba todo, ¿no? El spoiler ya está hecho, ¿no, Borja? Sí, bueno, ya sabemos. Los humanos se van a la merda. Ya lo sabemos, vamos, ya los que vieron las películas originales saben cómo acaba todo. Sí, pero hay ciertos matices que se dan en la película y que, bueno, que está bien. Sí, que interpretación, sí, que... porque es una libre adaptación de lo que en su día fuera un libro, que en el planeta de los simios original tampoco era exactamente como el libro, pero bueno algo así. Yo pues estuve leyendo que en el libro los simios tienen hasta televisión. Anda, mira. Y se van ahí a la disco y tienen su... Sí, hace una... No es como en la película que es... Una que es... humanización, ¿no? De sí, los... que están muy evolucionados, pero no hasta ese punto, ¿no? Ya, en el libro se cuenta eso. Quizá me imagino que por presupuesto en aquella época, ¿no? Sí, supongo que hayan hecho como los Golan Globus con aquella segunda parte de... No, como aquella Máster del Universo que traen a la Tierra, al mundo de Eternia. Sí, sí. Bueno, eso, una saga, la del planeta de los simios, que tiene ahí sus vertientes, sus líneas temporales extrañas, que a veces tampoco coinciden mucho, pero bueno, da igual, porque en general yo creo que es alguna película, Borja, ¿eh? Acuérdate que es la saga del planeta de los simios, también muy importante para Cinefagia, porque fue de lo primero que hablamos aquí. Sí, la segunda parte, ¿no? Es lo que era cuando la segunda, ¿puede ser? Sí, sí, sí, pues sí, la ¿no? segunda, sí, sí. Pues sí. Pues nada, recomendársela a todo el mundo en esta época en la que, bueno, hay varios estrenos importantes y que la gente está coincidiendo. Por ejemplo, te veo aquí que pones que el tercer puesto es para Gru y luego está Baby Driver, que la gente está muy a tope con Baby Driver. Como pues sí, otro día. Esta película creo que es británica, ¿no? Pues tiene mucha aceptación. Dicen que es el La La Land, pero es un musical, pero mucho más moderno, mucho más de acción. Y bueno, esperamos verla pronto. Sí, además el protagonista está siempre con el iPod, decíamos el otro día, pero es que además es muy importante la música. Se utiliza la música, es como una protagonista más. Sí, muy acompañando bien la trama. Pues sí. Y la tragedia, Borja, el final definitivo. Martin Landau llevaba siendo mayor muchos años, ¿eh? Sí, yo desde que era pequeño yo era mayor. Sí. Joder, fue sí. Mayoruku. Sí, sí, recordarlo, por ejemplo, de esa escena de esa película, Eduardo Manos Tijeras. Señor que estaba allí, que le dio vida a Eduardo, y ahí ya el otro día me fijaba yo, que por cierto me recordaba mucho a mi abuelo ese hombre, y estaba ya ahí le meterían algo de maquillaje para cascarle un poco más. Pues posiblemente. Posiblemente, ¿no? Bueno, lo cierto es que falleció con 89 años de edad y fue, pues debido a unas complicaciones inesperadas que se produjeron tras hospitalizarle. Bueno, murió de viejo, Borja. Sí, pero dicen que bueno, fue una complicación así un poco rara, ¿no? Quizá dentro de unos años podamos, o de unos meses podamos, quizá, quién sabe, dedicar una cara B a esta muerte, no lo sé. Pues sí, tienes aquí tú unos destacados de Martin Landau que la gente, yo qué sé, al que se le escape. Sí, bueno, ¿qué era tan grande Martin pues Landau? Pues en su filmografía guarda títulos como con la muerte de los talones, Ed Wood, o la serie de televisión Misión Imposible. Y logró un Oscar gracias a su papel de Bela Lugosi en la película de Tim Burton, Ed Wood. Exactamente. Que para algunos es como uno de sus grandes legados, ¿no? La película de Ed Wood, en la que encajaba tan bien, ¿no? Con Tim Burton. Sí, sí, encajaba muy bien ese papel de Bela Lugosi ya decadente, pasado, que le iba como anillo al dedo. Sí. ¿Qué debate el otro día con Rubén? Ahora que hablaste de Tim Burton, no sé si Rubén, nuestro compañero y fiel oyente, está de Ed Wood, aunque sea de Tim Burton, le encaja. Yo creo que no. ¿Tampoco? Yo creo que no. Cerraba ahí, ¿no? Tiene tanta presión. Me estaba acordando del debate el otro día de... ¿Es Mel Gibson el Bertín Osborne de Hollywood? No, yo creo que no. No. ¿Tú crees que no? Sí, yo fue una cosa que lancé ahí, sí, ¿eh? Sí, lanzaste al aire. Se me subió, ¿eh? No, te se me tiró la yugular. Tenías ahí las... ¡Ni loco! Me dijo Rubén. No, que va. No tiene nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, hombre, una comparación un poco así... No, que va. Humorística. El Bertín Osborne, yo qué sé, sería David Hasselhoff o una cosa así, ¿no? ¿Tú crees? No sé, pero digo sí, yo, más casposo, sí, por lo menos. ¿Cómo será la caspa americana? La caspa americana de David Hasselhoff, uf, no sé si es caspa eso es... No sé, es otra cosa, sí. Sí, destila otro líquido. Sí. Bueno, y también, totalmente al margen y al contrario de esto, el otro que murió esta semana fue George A. Romero. Sí, uno de los considerados padres de los zombies, ¿no? ¿Cuánto le deben? De los zombies, de los muertos vivientes. Romero. Sí, aquí es que el primero que hizo, bueno, la Noche de los Muertos Vivientes. Y bueno, es el precursor de toda esta oleada que nos llega incluso a nuestros días, este director mítico. Que bueno, de la mano de él salieron otros grandes, como por ejemplo Tom Savini en los efectos especiales. Y bueno, tiene bastantes películas a recordar, yo, aparte de estas de zombies, de los muertos vivientes. Por ejemplo, The Crisis, una película también de los años 70, 80, bastante, que hizo un remake hace bastante poco. Y no está nada mal el remake tampoco, está bastante bien. Y bueno, una figura del terror y del fantástico no reivindicar, porque ya su propia figura está bastante reconocida, pero bueno, desde aquí un recuerdo para José Romero, que tantos buenos ratos nos dio, y muchos de los que amamos el cine, mucha culpa tiene este hombre. Pues sí, con sus icónicas gafas, ¿no? Con sus icónicas gafas, con su... Pues sonaban un poco al señor mayor de App, ¿no? También, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se parece un poco ahí a App. Sí. No, el de App era un actor clásico, sí, también. Sí, también, sí, sí, sí. Bueno, Romero falleció en compañía de su esposa Susan Desrocher Romero y su hija Tina Romero. Me encanta el nombre de Tina Romero porque es como si fuera... Fuera aquí de la calzada, ¿no? Sí, sí, sí. O hermana de Constantino. Sí, es verdad. Y falleció mientras escuchaban la partitura de la película The Quiet Man. El hombre tranquilo. El hombre tranquilo. Uh-huh. Tú hablaste alguna vez de aquí de ella también, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Fue aquella por la que entablamos un vínculo con TCM? No lo sé. No, se fue, puede ser otra. Con twitteriano. No. Tú dices, me parece que The Wicked Man. Ah, The Wicked Man. The Wicked Man. Es cierto. Pues bueno. The Quiet Man es la de esta... De, el duque, ¿no? Duque, ¿cómo se llama este? Joder, ¿cómo se llama? Bueno, nada. Bueno, el hombre tranquilo. Siempre la información aquí en Cinefagia, Borja, ya sabes. Es si que van surgiendo cosas. Van surgiendo cosas. Bueno, una manera bastante bonita, triste a la vez. Una mezcla de sentimientos. Sí, además, no era muy mayor, tenía 77 años. 77 años, sí. Cáncer de pulmón. Espero que. Que los que. Bueno, John Wayne, joder. Es para matarme. John Wayne, The Quiet Man. Espero que no haya tenido que ver con el director John Ford. Espero que no haya tenido que ver con el tabaco, lo del cáncer de pulmón de George Romero. Pues si no les meteremos caña, pues posiblemente tenga que ver a los que fuman, preocupándonos de ellos. Pero bueno, también hay gente que fuma y dura hasta tarde. Nunca se sabe al final, pero bueno, cuanto más minimices, mejor. Eso es. Otra tragedia también, época, pues, retrocedemos a la Segunda Guerra Mundial, de la que tantas veces se habla en el cine, es el nuevo trabajo de siempre se me olvida el nombre últimamente, de Christopher Nolan. Nolan. Christopher Nolan. No, es no tengo tanto aprecio como tú. Dunkerque. Dunkerque. Reúne a la plana de... ¿Tú dices que vas a ir a ver Dunkerque o Dunkerque? Yo Dunkerque. Dunkerque. Dunkerque. A mitad. Dunkirk. Bueno, nada, esta película de Christopher Nolan, que bueno, está basada en una batalla que tuvo lugar en Francia, eso, la Segunda Guerra Mundial. Para ello cuenta con la plana de todos estos actores como Tom Hardy, y bueno, todos los que viene reuniendo en las películas previas que hizo. Y bueno, dicen que está muy bien esta película, sí, como todo lo que hace Nolan. Una... Desde aquí lo defiendo. Una historia basada en un hecho real, ¿no? Sí, sí, sí. Es un hecho histórico. Según dicen, no fue una batalla tan épica como quieren representar en la película. Fue una batalla más bien un poco menor. Pero bueno, claro, veremos la magia de Nolan, como la ensalza y como... Tiene pinta de ser una película así muy muy épica, según dicen. Hombre, muy... los planos en el tráiler espectaculares, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Eso ya por descontado, ¿no? Una película bélica del siglo XXI, pues tiende a ser muy grandilocuente, unas imágenes espectaculares, unas imágenes bastante crudas, tío, es lo que me espero. Y bueno, no sé si es la semana que viene, el día 20... Bueno, esta semana se estrenará, o esta semana la siguiente, no lo tengo claro. Y la veremos, lo veremos. Pues sí, la verdad, ahora que hablamos de películas de guerra, que dices tú que quizás no fue para tanto ese evento de la guerra, pero sí que Hollywood es capaz de sacarle todo el juego. El otro día estaba viendo yo un mapa sobre campos de concentración aquí en España, de la guerra civil, y decía la noticia: estos campos de concentración de los que Hollywood nunca hará una película. Y bueno, me llamó un poco la atención ahora que hablaste de eso, ¿eh? Sí, hombre. Pues es que estaría bien de vez en cuando. Aunque siempre, sí es verdad que hay muchas películas sobre la guerra civil en España. Y siempre le dan caña a eso, ¿no? En plan de, otra película de la guerra civil. Claro, sí, cada país tiene tuvo sus guerras y tuvo su historia. Los americanos ensalzan mucho, tienen referencias, numerosas referencias sobre la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Pues están metidos en todos los ajos también. Victoria, sí, también. Dice, métete ahí también para hacer pelis. De Vietnam, ahora están surgiendo también películas sobre la guerra de Irak y todo esto. Sí. Y pero bueno, y aquí en España evidentemente tuvimos la reciente guerra civil. Y bueno, pues siempre una guerra es algo que marca la historia de un pueblo y bueno, normal, que es lógico que tanto en el cine como en todo el tipo de movimientos artísticos aún tenga su cabida y bastante relevancia este hecho. Sí, precisamente ayer, 18 de julio, una fecha trágica en España, cuando hubo ese golpe de Estado, ese alzamiento nacional, que hacen que muchos odien la bandera que le representa a Borja. En parte también, pues, como decía Luis Eduardo Aute, hay muchos profetas profesionales de la libertad que hacen del aire bandera, pretexto inútil para respirar. Exactamente, pues ahí queda eso. Más cosas, Borja, hablando de Dunkerque, que la gente estaba esperando y estaba escuchando yo en la radio, ¿no? Estamos esperando que Boyero cuente algo de Dunkerque, no sé qué y tal, y yo pensé en los críticos y pensé en esa página nuestra de referencia de la que vi otro día una noticia, que es Film Affinity. Esta gente lo hace muy bien. O sea, unos chavales ahí. Sí, verdad que desde. Enlazaron ahí vínculos entre gustos y me da igual lo que diga Boyero. O incluso no me da igual, pero yo lo veo ahí y sé de qué palo coge a cada uno. Vas a Film Affinity, tienes la opinión de Boyero y de los demás, tienes las propias y luego tienes ahí tu valoración en comparación con la gente que te gusta. Y es muy fácil, y encima es una empresa que no ha querido crecer a lo bestia. El tío, dice el jefe de Film Affinity, no queremos que esto se nos vaya de las manos, que entres en la página y de repente te salgan ahí una pila de anuncios, spam. Podríamos hacerlo, podríamos ganar mucho dinero, pero es que Film Affinity no quiere eso, y bueno, me parece destacable, ¿eh? Pues sí, mira, de las sobre películas, todo por lo que nos vale. De las películas de las páginas de referentes a películas que hacen votaciones, para mí es mi referente principal, porque está también, por ejemplo, IMDb, Rotten Tomatoes, pero bueno, son no las utilizo normalmente. normalmente suelen puntuar un poquitín por encima de lo que de mi gusto, vamos. Y Film Affinity se acerca, cualquier película de Film Affinity por encima de 6.5 es una gran película. Sí, es una gran película. Hiciste ya esa valoración, ¿no? Sí. Cualquiera, claro, por es que estamos hablando medio, de bien, muy bien. muchísima gente. Aunque tampoco, a ver, hay que ser un poco críticos con lo que con Film Affinity, críticos no. Hay que saber discernir como espectador también, ¿no? Sí. Y ver un poco de todo, no dejarse influenciar por lo que dice el pueblo, sino o la gente, sino ver las películas, ver tanto lo buenísimo como lo no tan bueno y hacer tu propia interpretación sobre ello. Lo bueno es bueno, claro, evidentemente, pero lo malo según quien lo diga también. Claro, hay cosas malas que son buenas y o te pueden gustar más o menos. Claro, es que encima como conoces a la gente y encima te crea esa afinidad al hacer el tour de votación, pues entonces al final se crea un método casi matemático, Borja. Sí. Si es buena es buena, pero si es mala y lo dijo fulanito, pero aquel que coincide conmigo en estas otras tienes gustos, también le gusta. Entonces, afines, por eso está el tema de las almas gemelas. Se hace mucho filtro. Me hago mucha referencia a las almas gemelas. Las almas gemelas y te salen bien por ahí. Muchos descubrimientos que a veces tenías. Matrimonios, quizás. Podría haber. Bueno, sería bonito, ¿no? Hay otros sistemas de internet. Bueno, ¿sí? la gente respeta Film Affinity para eso, porque la gente está ahora ligando hasta por Wallapop. Por Wallapop. Sí. La gente está con el ansia. Y también reivindicar un poco otra página ya más enfocada a lo fantástico. Al cine fantástico, literatura fantástica y de terror, que se llama Abandon Movies, que también es una de nuestros referentes para Pentium 2, prácticamente entrando para en información. Sí. Eso es. Bueno, Borja, recomendaciones. Yo te decía antes que estuve viendo, ya había visto cachos, pero casi lo vi entero, el documental de Michael Jackson, y te decía que no sabía, al final me sorprendió la lectura sobre el planeta que quería dejar Michael con su última obra, ese espectáculo en el O2 de Londres, y al final pues venía como a reivindicar. El documental acaba diciendo cómo iba a acabar el espectáculo, que era haciendo eso, un alegato de que estábamos ante la última oportunidad de salvar el mundo, que no confiáramos en políticos, en grandes empresas, que lo que teníamos que hacer es aportar nosotros mismos, que nuestro granito de arena era importante. Y no sé, yo me creía a Michael. ¿Tú te lo creías? Me lo creería a Michael. Sí. Diciendo, pues sí, bueno, es una persona muy muy influyente y bueno, no sé. Sí, muy muy buenista lo vi a Michael, muy cariñoso. También muy una visión muy, muy. A ver, una. Sí, es una, lo que yo tengo miedo, lo que vas a decir. Sí, él tenía una personalidad muy infantiloide, muy muy naif, muy pueril. Es muy heavy en el documental cómo se dirige a la gente. Sí. Que le va. Al pianista, a tal, les va diciendo cómo tienen que hacerlo, ¿no? Pero con mucha timidez, ¿no? Como, sí, es como timidez, pero. Como un niño caprichoso, puede ser. Sí, pero también recuerda lo que dices tú. Sí, es un poco. Lo ves así como un tirano infantil. Sí, pero sí, luego sí. Os dice que Dios te bendiga. Sí. O sea, no, así no. Azota ahí el tambor justo en el momento que yo salte y tal, o tócame esa partitura y cuando la toque dice así, muy bien, que Dios te bendiga. Pero siempre dice, hostia, no es mal. Pero sí, da cosa. Bueno, además luego sabiendo que. Como sí, acabó todo. No sé si recuerdas un documental que hubo sobre que le hacen una entrevista a un indio, ¿no? Un hindú. El hindú. Que bueno, luego hizo su comedia, la Rachanante, hubo su parodia. Pero sí que con el documental original ves una persona totalmente fuera del mundo, totalmente alienada, sí, está bastante fuera. Infantiloide, con una personalidad para nada desarrollada con normalidad, y bueno, ahí está. Bueno, el mayor, siempre hablamos de los traumas que luego generan la vida que generan. El trauma infantil de Michael, pues estaba ahí, ¿no? Ahí está, y luego la gente, pues claro, no sabemos si se le fue la mano a Michael o la gente le quiso hacer daño. Eso quedará ahí para, no sé, para los anales. ¿Quién sabe qué pasó en realidad? Pero a Michael le gustaban los niños. Como decía, no hasta el punto de amagarme, como decía el bicho de ese Michael. Estaba muy bien. Bueno, Borja, despedimos ya la sección de actualidad que nos llevó casi hasta la mitad del programa, porque bueno, nos liamos aquí. Para no gustarnos, empezamos a hablar una cosa u otra, ¿eh? Sí. Y coincide hoy también que justo hemos conocido, al trasladar el directo al miércoles hoy, 19 de julio, coincide que nos enteramos de la muerte de Miguel Blesa. Y aquí siempre hablamos, Borja, de que la realidad supera la ficción y que en este país está un poco, está tomando unas vías de peli de Scorsese, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que... Bueno, tú, a ver, no sé si decirlo esto en directo, pero cuando te conté, dilo tú, cuando te dije que murió Miguel Blesa ahora que se había pegado un tiro, ¿cuál fue tu reacción? Mi reacción fue, hombre, siempre mi mentalidad un poco paranoica, ¿no? Que igual lo mataron, ¿no? Como a la esta, la de Valencia. Sí, sí, sí, sí, sí. Todo muy raro. O sea, como decías tú antes, que o decía un compañero tuyo de fútbol, ni Stalin en sus mejores tiempos, ¿eh? Cuidado, Rajoy. Al final es que esto supera la ficción. Y siempre nos recuerda eso, a uno de los nuestros. Se rodarán películas en el futuro de esta España que nos está tocando vivir, Borja. Como esta, por ejemplo. Aquel era el mayor honor que podían concederte. Significaba que pertenecías a una familia y a un grupo. Significaba que nadie podía meterse contigo. Significaba que tú podías meterte con quien fuera mientras no se tratara de otro miembro. Era como una licencia para robar. Una licencia para hacer cualquier cosa. ¡Buena fortuna, Tommy! Ah, muchas gracias, Vinny. ¿Cuántos años hace que te hicieron a ti? Yo ya soy veterano, 30 años. ¿30 años, eh? Sí. Me trae tantos recuerdos. Y tanto. El Himalaya era entonces una colina. A Jimmy le importaba que hicieran miembro a Tommy porque era como si nos hicieran a todos. Ahora uno de los nuestros sería de la familia. ¡Oh, no! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Soy Vinny. Vinny, ¿qué pasa? Bueno, verás. ¿Ha salido todo bien? Ha habido un problema. Hicimos todo lo que pudimos. ¿Qué insinúas? Ya sabes. Ha muerto y no hemos podido evitarlo. Eso es todo. ¿Qué quieres decir, eh? Pues que ha muerto, simplemente. ¡Cojones! Lo sabía. No puedo creerlo, cabrones. Cabrones. Y estamos ya, como siempre, en la sección del clásico no tan popular. Estamos, yo creo que ahora en el verano la tendencia natural es que la sección de actualidad se alargue un poco. Ese era como un poco el rollo que yo veo. Y luego veamos al contenido fresco, ¿no? Sí. Este contenido es el de videojuegos, pero tenemos que rescatar de entre todas las películas de videojuegos un clásico no tan popular. ¿Y qué nos tienes preparado para hoy? Sí, hoy estoy con un clásico noventero. De hecho, corría el año 1994 cuando se estrena este juego mortal, Bryce Scan. Que, bueno, el director John Flynn, que la verdad que fue un director con bastante, no a nivel de dirección, pero sí que tuvo bastante repercusión en el mundo del cine. Fue guionista también y co-creador de muchas de los guiones más importantes de la época, por ejemplo en West Side Story en el 61. También fue supervisor de dirección en películas como Cualquier día en cualquier esquina o La gran evasión o por ejemplo también Ella y sus maridos. Después nada, esta película pues cuenta también con la participación de Frank Langella, este actor también muy conocido en el fantástico. ¿Estaba vivo o muerto Frank Langella? Sí, no, vivo. Vivo, ¿eh? Sí. Me recordaba un poco, no sé por qué lo asociaba un poco yo antes con Martin Landau que hablábamos. Sí, con Frank Langella. Tengo buen recuerdo de ese anciano también. Frank Langella, por ejemplo... Skeletor. Es Skeletor. Correcto. Es verdad, Skeletor. Sí. Y hizo una de las últimas hizo The Box, hace un papel muy inquietante ahí junto con Cameron Díaz, una película bastante inquietante. Sí, bueno, tiene mucho registro. Sí, que es del mismo Francisco, director de Tony Darko, me parece. Sí, sale también como padre en Capitán Fantástico, de últimamente hablamos. Es verdad, cierto. Sí. Pues no está muerto, está vivo. Y después tenemos al ya venido a menos en estos últimos tiempos, pero sí que tuvo un gran esplendor en los años 90, que era... Este actor Edward Furlong. Mítico también. Muy mítico. Sí. Películas muy, muy interesantes. Por ejemplo, venía de hacer este Terminator 2 que le dio la fama. Uh-huh. Después también hizo sus papeles un poco quizá menores. Por ejemplo, en Cementerio Viviente 2. Esta película de basada en la novela de Stephen King. Después también la mítica American History X. Uh-huh. Tiene sus papeles importantes Edward Furlong, a pesar de que después con el tiempo sí que haya caído un poco en el ostracismo, un poco en el olvido, con papeles bastante, sí, hace alguna película más, sí, es el típico de serie B y tal, pero sí que tuvo bastante repercusión. Sí, es el típico actor de eso, siendo niño, incluso adolescente, pues títulos para recordar muy de videoclub, Borja. Sí. Lo que pasa que luego, pues eso, cuando ese salto, ¿no? A la madurez, pues hay actores los que les ha costado bastante. Sí. Tenemos ahí un ejemplo con Edward Furlong. Me gustaría saber, pues mira, un especial sobre Furlong también estaría bien. Sí, últimamente hizo alguna película que tuvo su cierta repercusión y está pendiente de alguna película por aquí, por ejemplo, de Reunion. Sí, que, sí, sí. Bueno, ahí está. Sigue por ahí, sí. Lo que pasa es que, claro, no está... En el candelero, ¿no? Sí, pero... El candelabro, que decía aquella. Le pasó un poco como tantos otros actores que tienen cara de niños buenos, cara muy muy infantiles, y quizá al madurar no desarrolla... No sé. A mí de pequeño me recordó un poco a Leonardo DiCaprio, sí. Que el camino de DiCaprio fue por un lado ascendente y quizá Edward Furlong pues sí. Se mantuvo un poco más en un segundo plano. No, tiene una cantidad grande de películas, ¿eh? Sí. Así, por ejemplo, destacar, así una no tan conocida, por ejemplo, es Animal Factory, sí. Que es una película carcelaria bastante interesante, que hace un papel ahí secundario junto con William Dafoe. Además, enlazando con un tema que hablamos antes al principio, Borja, sobre otro especial que nos gustaría hacer también de directores que se pasaron, actores que se pasaron a directores, Steve Buscemi es el que dirige esta Eso película. Es. Sí, sí, o sea sí. Que estaría bien. Bueno, puede ir para el camión. Ya está, sí, para el camión. Totalmente. Pues nada, Borja, yo creo que escuchamos el tráiler y estamos hablando de Edward Furlong. Podemos escuchar su voz. Now that I have your attention, please allow me to introduce myself. My name is Trickster. What was that film you were watching? Death, death, death. Death, death, death. Part 2. Oh, Lord. Michael's seen it. Go for it, man. Done it. Played it. Look, I've played them all. And just when he thought he'd die of boredom. Brain scan. The ultimate experience in interactive terror. Never leave home without it. You're in the game, man. You're in control. You must think like a killer. Cover up any clues. Leave no witnesses, no evidence. A challenge he can't resist. It was so real. It was sick. See, I told you, man. I told you it would blow your mind. A game he can't escape. There was a grisly murder in the quiet suburban town of Mountview today. So you did it. What was on that disc? It's not a game anymore. Hamilton and Hayden. It's real. It wasn't supposed to be real! Real, unreal, what's the difference? I didn't kill the man. I didn't even know him. You're in this now. You won't survive on your own. You started this and now you're afraid to finish it just like you're afraid of everything else. I won't kill her! Too late. The witness has to die. Edward Furlong, Frank Langella, and introducing T. Rider Smith as the trickster. Brain scan. I can't wait to see what you do next. Pues ahí tenemos el reparto introduciendo a quién, presentando a quién era, Borja. Diciendo. No lo escuché muy bien. Me parece que era T-Rider Smith. T-Rider Smith, sí. Sí, sí, como introduciendo, no sé. Presentándole. Sí, ya, sí, pero que no me doy cuenta. Me está entrando ahora mismo. Tiene otra película, pero no le pongo yo cara a este. Que le da como mucha importancia, ¿no? El trailer a esta presentación. Bueno, pues esta película, Brain Scan, pues trata de un chico que es normal, muy aficionado a los videojuegos y a las películas de terror, pues se hace con un CD-ROM muy extraño, que bueno, este chico está mucho tiempo en casa solo porque sus padres trabajan fuera, su madre trabaja fuera y tal, y resulta que coge este CD que descubre, un CD-ROM muy muy típico de la época, ¿no? Los CD-ROMs, se introduce en un mundo, en un juego, que en la cual el límite entre la realidad y la ficción es una línea muy muy difícil de ver. Entonces se cometen asesinatos, se cometen numerosos tipos de delitos, y bueno, ahí está el hombre luchando contra esta realidad virtual. Pues sí, porque además se mezclan aquí varias cosas, Borja, de la que somos muy fans en Cinefagia, que es bueno, el terror, la ciencia ficción, el slasher, pues hay un punto, por supuesto, de informática, videojuegos. Sí, porque bueno, abarca todo para unos frikis como nosotros, ¿no? Sí, quizá esta película vista desde la visión que tenemos de hoy queda un poco, los efectos especiales son muy de los 90, muy, se nota mucho. Habla de CD-ROM, de eso, como esa parte que veíamos quizá en la infancia un poco mística de la informática, ¿no? Que puedes hacer cualquier cosa. Que hoy en día nos queda, ya vemos que se puede hacer muchísimas cosas. Quizá por eso esta película pierda un poco de frescura, pero bueno, queríamos reivindicarlo un poco porque para la época, para el 94, una película bastante interesante, aunque no sea una gran película ni mucho menos, pero yo la recuerdo con cariño esta película. Sí. ¿Qué película? La ponían en por ejemplo en el ciclo este de Noche de Lobos de la 3, y una película muy mítica de esa época. Es verdad. La llegada a la película, Borja, videoclub, puede ser. ¿Cómo recuerdas? ¿Videoclub sería lo que tal o...? No, donde la vi yo la vi en la televisión. ¿Tú por la televisión la descubriste, sí, no? La descubrí por algún ciclo de estos de Alucine o Noche de Lobos o algo así. Sí, esos ciclos ya hablamos alguna vez de ellos, ¿eh? Sí, estaría bien rescatarlos. Sí, bueno. Ahora nos tenemos que conformar con los crímenes imperfectos, como lo más así tenebroso y tal para ver, ¿eh? No nos encontramos con pocas cosas. Antes le cambió mucho en ese aspecto y hizo descubrir a Borja en su día Juego Mortal. ¿Cómo pone? Brain Scan. Sí. Ah, claro, Brain Scan acá. Vale, nada, Borja. Pasamos ya directamente a los videojuegos si quieres, ¿no? Venga, dale. Vamos ahí de muchos que tenemos interesantes. Lo mejor y lo peor del videojuego. con Led Zeppelin de fondo. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand looking. It makes me wonder soon. If we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Mm-hmm. cara B. Ganas ya de Peor Imposible, bueno, para que sí, esta película. Estamos hablando de aquí, de estas rareces que tanto nos gustan. Y hoy hablamos de videojuegos en Carabella. Llevamos haciéndolo en un cachín. No sé por dónde quieres empezar de todo lo que tenemos aquí, porque, bueno, yo a mí me asombra que quizás no haya tan... Hay muchísimas películas de videojuegos, pero no haya tantas como yo en un principio pensaba, ¿eh? Sí, porque quizá hay un tema de derechos por ahí bastante bastante complicado, ¿no? Para llevar al cine. Como decimos, la industria del videojuego va ganando el camino, va ganando batalla un poco entre el cine. Muchas de las producciones de videojuegos son mucho más, tienen mucho más presupuesto que las de cine, y por eso se invierte mucho más personal creativo. Y bueno, normal que muchas de las historias muy interesantes de los videojuegos se adapten luego al cine, porque son auténticas peritas en dulce. Sí, además incluso muchos actores le ponen voz a los videojuegos. O sea, la industria del videojuego, yo no sé cifras exactas, pero bueno, se está poniendo al nivel de... Sí, bastante más incluso que el cine, mueve más dinero que el cine incluso, ¿no? Sí, claramente. Pues sí, decía un amigo mío, decía que era bastante gamer, eso, uh-huh. Que había juegos que merecían mucho ser película, o sea, por las tramas, por las historias, por los guiones. Sí, hablamos, cuando hicimos el programa, por ejemplo, Metal Gear Solid, siempre se habló de esta adaptación cinematográfica, pero bueno, tardará. Sí, él hablaba mucho de, por ejemplo, Final Fantasy también, 7, me parece que lo recordamos. Claro, es una pena que gente que igual pues le da un poco la chapa avanzar en la historia con el mando, pues bueno, estaría bien tener su película. Final Fantasy sí la tiene, ¿eh? Tiene una versión aquí de Final Fantasy, pero La Fuerza Interior, pero tampoco tuvo... Es una película de animación por ordenador, que tampoco tuvo mucho éxito. Sí, bueno, pero, los japoneses se metieron mucho con el tema del videojuego y el cine. Digamos que son ahí uno de los más potentes, ¿no? Y luego la industria, por supuesto, del videojuego infantil, ¿no? Sí, adaptaciones, sí. Últimamente tenemos los Angry Birds, alguna que otra película de ese estilo, ¿no? Sí, todo a otro público. Todo igual empieza un poco con Super Mario Bros, esta película que tampoco gustó a la crítica, sí. pero bueno, yo sí que la recuerdo, fue una de las primeras películas que vi en el cine, no sé qué año sería, si es el 93 o por ahí, y sí que a mí me gustó, claro, tú lo ves con la visión de un niño, quizá... Pasa que cada película tiene su época y no puedes mirar una película del 91 con los ojos del 2017, claro, ¿no? Y ni con la edad que tenemos ahora mismo. Tú vas a en la época y te parecía la leche, todo, sí, en su contexto, porque luego, no sé, sí, o sea, cada contexto sí que puede ser, no sé, pues es decepcionante, claro, evidentemente. Sí, sí. Vamos a escuchar un trozo de Super Mario y sobre todo vamos a evocar esa etapa que dice Borja. Bastante rapper, ¿no? Sí. ¿No sabes quién estaba por ahí metido? ¿Dónde estamos? Tengo la impresión de que ya no estamos en Brooklyn. ¡Luigi! ¡Daisy! ¡No la toquéis! ¡Mario! Son hermanos, son fontaneros. ¡Cuidado! ¡Mario! ¡Luigi! Están sobre la pista de una princesa secuestrada. Y tras la piedra mística... ¡Es increíble! ...que otorga el poder... ¡Ah! ...a quien la posee... ...de controlar el universo. ¡Traedme la piedra! Ahí está el Cat the Power de Snap. Una versión sobre el videojuego bastante... No sé cómo decir, Borja. Bastante libre. Bastante libre, sí, por supuesto, porque el juego era muy... Así como muy buenín. Sí, sí, sí, no, tal, pero ¿no? Esta película es bastante... Bastante oscura. De hecho, muchos de los puristas del juego la critican porque no se parece gran cosa. Es una adaptación, sí, bastante libre. Criticaron mucho que Luigi no llevara bigote. Incluso Bob Hoskins llegó a declarar que era lo peor que había hecho. Lo dijo él, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo que sí es verdad es que la película a mí me recuerda tanto a esa época ochentera, noventera, ¿no? Me recuerda a títulos como Las Tortugas Ninja y tal, así... No sé, la atmósfera, ¿no? Sí, la atmósfera sí, un poco que sí, está sí, de moda la época. Incluso ya vas a ver que es mala. Sí. O sea, lo vas a ver. Pasa que yo, bueno, yo de aquella época jugaba mucho en la NES al Super Mario World, por ejemplo, o sí, al Super Mario 3. Sí. Y vamos, a mí yo me flipé con esta película. Te flipaste, ¿no? Sí. Claro, además viste ahí la adaptación libre, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando últimamente también de libros que se adaptan. Sí, de yo decía, pero bueno, esto yo es antes que... era muy odiador de sí, esas adaptaciones que no fueran fieles, pero ahora es en plan de, bueno, hombre. Pero yo no soy... Claro. Yo decía, pero esto no sale en el videojuego, no sé qué, eso cuánto. Pero, claro, pero bueno, va, lo aceptaba, eres un crío, trabajas con todo, pues oye, sí, sí, para adelante. Claro, claro. Otra de las adaptaciones de la Nintendo y las salas míticas, ¿no? Pues este Street Fighter. El Street Fighter, también de ese estilo, ¿no? Un también poco, muy estilo, ¿no? Que una película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, que interpreta a Kyle, este no sé, marine americano, ¿no? Sí. Que le dan ahí ese tono patriótico. La verdad que ver a un belga interpretar a un marine americano, bueno. Sí, bueno, era casi americano, sí, Jean-Claude, ¿no? Juan Claudio. Sí. Y nada, pues esta película sí que tuvo un presupuesto de 35 millones, pues recaudó 100 millones de dólares, dado este... Ah, esa lo petó, no lo sabía. O sea, lo petó, pero claro, la crítica después pues la comió, ¿no? Porque, sí, sí, bueno, no tenía nada que ver con el videojuego. De hecho, todas las películas que vi en relación a Street Fighter pues son bastante bastante malejas. Bastante sí, malejas. Sí, sí, yo esta sí, la recuerdo con cariño porque me tocó bastante joven. Hombre, teníamos también a... Me flipaba con Jean-Claude Van Damme. A un Raúl Juli haciendo de Mr. Bison, bastante bueno también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Que ahí se veían como los bandos, que la gente, yo no sé si fijaba en el videojuego, pero los que tenían una sombra con corazonín eran buenos, uh-huh, y los que tenían una sombra, no me acuerdo si era lo otro que no era corazonín, eran los malos. Sí. Entonces Vision Eye tenía, me parece que a Blanca lo tenía con él. Bueno, Blanca estaba un poco indefinido. Está un poco indefinido, sí. El experimento genético. Después, por ejemplo, Zangief se vuelve bueno al final, porque soy un poco tonto, así, ¿no? Y dice, claro, pero yo estaba con los malos, ¿no? Eso no, que era ruso, ¿eh? Era ruso. Sí, sí, sí. Ahí no aprovecharon, ahí la industria no aprovechó el tirón. Pero bueno, sí, una adaptación bastante también muy libre, pero también de buen recuerdo y también bastante videoclubera, ¿eh? Sí, muy videoclubera. De hecho, sus dinericos habremos dejado ahí en el videoclub alquilando esta película. Sí, esta película, la que estamos hablando de Super Mario, las tortugas y muchas otras, Juego Mortal, es ese ambiente, es cinefagia pura. Ese sí, porque la verdad que fue en la época de esplendor de los videoclubs, en los años 90. Claro. Entonces, bueno, sí que era muy, muy, muy típico encontrarlo por ahí. Vale, más cosas, Borja. El mítico ya, entramos en la barra de los 2000, Lara Croft Tomb Raider, con esta Angelina Jolie espectacular. Una de las sagas con más éxito a nivel comercial dentro del videojuego, pues uh-huh, la lleva a la pantalla esta Lara Croft y esta Angelina Jolie. Y bueno, con bastante aceptación por parte del público, pero bueno... Tuvo varias secuelas, mejora ligeramente lo de la primera, pero bueno, hay momentos bastante cuestionables y tal, pero bueno, bien, bastante bastante mejor que las anteriores. Sí, a mí la primera parte sí que me gustó, me pareció una película bastante entretenida y sobre todo engalanada con una banda sonora espectacular. Sí, sí, bastante sí, alternativa, que de aquella me acuerdo que giraba mucho ahí en Radio 3 y no sé... Me flipaba, tenía unos temazos, la verdad. Va a haber un reboot, según tengo aquí apuntado, uh-huh, con Alicia Vikander. Sí, Alicia Vikander es la nueva protagonista, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pues a mí Alicia Vikander me gusta. ¿Te encaja? El otro día, no sé si me encaja, porque no es tan espectacular ni voluptuosa como es uh-huh, Angelina Jolie, o era Angelina Jolie en aquella época. Pero Vikander es tiene una belleza más serena, más clásica. Pero bueno, a mí Vikander me encanta. Pues sí. Hablamos también antes, Borja, de Final Fantasy, La Fuerza Interior, aquella película que pasó un poco, bueno, sí, de aquella manera. También yo la recomiendo. Yo, bueno, todo lo que hablemos recomendamos, Borja. Sí, es un poco extraño. Hay que... Esta hizo un poco hito, esta película, por la animación, porque pasó... un paso esencial muy muy meritorio porque fue una evolución de la animación hacia el hiperrealismo, ¿no? Que simulaba actores esta nueva técnica. Sí, te decía eso, pasamos por esa de la que habíamos hablado para llegar a Resident Evil con una Mila Jovovich. Jovovich, sí. También, es otro papel femenino de videojuego, uh-huh. A tope ahí, ¿no? Que yo esta película la vi en cine y me sorprendió y me gustó mucho. La primera parte me gustó mucho. Yo vi la primera parte y quedé encantado. Y luego me gustó. Pereza para el resto. Ya, luego el resto ya le perdes un poco la. Yo no sé si fue porque vi un cachín de la segunda y no tal, pero la primera sí que fue muy bien. A mí la primera me gustó mucho. Además, no sé, la niña esa. Sí. Bien. Buena película. Sí. La verdad es que aquí Mila Jovovich salía súper chulita, ¿eh? Sí. Y en las siguientes películas yo la veía ahí como en plan de... Más guerrerilla, ¿no? Más... Sí, pero eso ya era una percepción mía, ¿eh? No quiero decir que sea la realidad. La veía en plan de, hoy te has crecido porque te has matado tantos zombies. Que estás... Pero la 1, la película súper entretenida, la verdad es que sí. Más pelis, Borja. Bueno, pues está Alone in the Dark, que está este juego algo, es un juego así como de misterio, de terror, una isla con unos monstruos, unos experimentos. Y la película, la verdad que no la vi, pero no tuvo buena aceptación. Además, si vemos que corre de la mano de Webull, que este actor que dicen que es el Ed Wood moderno, que sí. Es las mayores mierdas posibles, pues bueno, ahí está. Después, otra película bastante interesante, este shooter, que es Doom, que este sí que jugamos bastante, ¿eh, Jaire? Sí, el Doom, además había... No había evolucionado mucho, ahora ya hay un Doom, ya una versión actual muy buena, pero yo me acuerdo de un juego con bastante pixel. Sí, sí, yo recuerdo también así este estilo también, el Duke Nukem en 3D, no sé si te acuerdas. Sí, sí, por supuesto. Estaba super bueno, es que igual yo te estaba hablando del Duke Nukem en vez de Doom. El Doom es este, es del rollo, sí. Duke Nukem, que tiene la expresión tan mítica de What do you waiting for? What do you waiting for? Christmas. Era una de, es verdad. Cuando es dejabas verdad. Todo parado, sí. El personaje se dirigía esperas, a ti. ¿Qué esperas, ¿qué haces, chavalín? ¿Qué es espabilar? Pues bueno, está Doom, de la mano de Dwayne Johnson, que bueno, es una peli que es un fracaso de taquilla bastante bastante notorio, que apenas recaudó 56 millones en todo el mundo. Sí, bueno, luego nos pasamos ya a un par de videojuegos como son el Silent Hill y el Dead or Alive, en el que por ejemplo este segundo, que ya sería otra manera de tomarse adaptaciones de videojuegos, no se toman muy en serio ni a sí mismo, ¿no? O sea, un poco revisión del juego, un poco en cachondeo de la película, ¿no? Esto también sí, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, vemos aquí primero el Silent Hill, que sí que es una película de terror, tiene cuestiones bastante bastante relevantes, bastante buenos, y este Death or Life, que lo que tú dices, que hace un poco crítica y hace un poco, se ríe un poco de sí mismo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, luego, juegos que últimamente, Hitman, el Max Payne, y creo que van a hacer adaptación de Uncharted. Pues aquí ya tenemos pues un poco Indiana Jones moderno, podríamos decir, sí, o el típico solitario duro. Sí, es por ejemplo Indiana Jones, igual no, el Uncharted es eso, es un poco un Indiana Jones moderno, que los juegos están muy bien hechos. ¿Tú jugaste al Uncharted? Sí, jugué a los tres. Jugué. Sí, a mí la gente que jugó me habla maravilla. Muy buen juego, una mucha imaginación, mucha... Reúne, bueno, temas míticos de la arqueología, investigación, tienes que resolver puzzles. Es un juego, la verdad, que muy entretenido. A ver qué hacen con la película, que espero que sea una buena peli, una buena adaptación. Que sea esa cuarta parte de Indiana Jones, que no fue en su día. Puede ser, sí. Bueno, un juego que sí tuvo una buena adaptación, o por lo menos a mí me gustó y que era bastante mítico también, es El Príncipe de Persia, ¿eh? El Príncipe de Persia, sí. Las Arenas del Tiempo. Un juego también que tenía su época, es un juego súper antiguo, yo jugaba en el Astranz con él, uh-huh. Y que decías tú, uy, vaya miedo la película, pero luego la película... sin tener mucho que ver con el recuerdo que yo he tenido del videojuego, pero a mí la película me pareció también súper entretenida, o sea... No sí, yo la vi, pero no la recuerdo mucho, sé que, bueno... Con el puñal aquel... Con Jake Gyllenhaal por ahí, que sí te salva la peli, pero bueno... La pareja, sí, la pareja protagonista tenía bastante química, sí, ¿eh? Sí, a sí. ti no te gustó tanto como a mí, estoy viendo, ¿eh? No. No te dejó no poso me dejó ahí. Poso. A ver, tampoco es que fuera la leche, pero bueno, a mí sí que me parecía, no sé... bastante entretenida, un pasatiempo digno, como estamos leyendo aquí, Borja. Yo creo que sería una definición bastante buena, ¿no? Sí. Vas ahí un poco asustado, pero de repente cuando hay un poco más de lo que esperabas, dices tú, pues no, oye, bien, ¿no? Son casi la una de la tarde, Borja. Se os fue el tiempo. Podemos aquí estar hablando tiempo, no nos queremos comer la radiodifusión de la Bárbara, que empieza ahora a la una, pero sí que podemos decir así un poco por alto alguna que otra película, Borja, que yo estoy viendo por aquí. Se han hecho películas hasta el de Profesor Layton. Ah, sí. Este juego de la Nintendo. El Rompel Ralph, por ejemplo, que está basado en numerosos personajes, que está muy bien. Rescatando un poco también pues ese el tema vintage, ochentero, ¿no? Sí. Jugando un poco con la nostalgia. Sí. Y luego nos olvidamos también de Mortal Kombat, la película. Mortal Kombat, la película, sí. Con ese temazo, ¿no? Sí, sí, sí. Y Taken. Taken tiene película también. Sí, sí, tiene película hace un par de años. Que yo no la vi, pero sí que tiene su... Y hace poco, Warcraft. The World of Warcraft, sí, que no tuvo mucho éxito, pero a nivel de... Era inevitable, ¿no? En el cine oriental sí que tuvo bastante repercusión. Sí. Nos dejamos también Assassin's Creed, Double Dragon... Doble Dragon, es verdad. Y, por ejemplo, por aquí también tengo... Need for Speed. Otra película también... Van a hacer un Gran Turismo. Sí, de Gran Turismo. La gente lo estará esperando. Need for Speed también. Otra película así un poco tipo Fast and the Furious, ¿no? Podría meterse perfectamente en una de la saga. Perfectamente, sí. Y también bastante entendida. A mí me entretuvo bastante. Me gustó la manera, la disposición. Volvíamos otra vez a ver al protagonista de Breaking Bad, uno de sus primeros éxitos. También tenía ese toque, ese carisma del actor. Sí. Pero bueno, tengo buen recuerdo también. Bueno, dice también que van a sacar en el 2017, bueno, sin fecha, pone aquí que The Last of Us, este también de la casa de Naughty Dog, la misma de Uncharted, que no tiene fecha, pero sí que es una película muy interesante también. The Witcher, bueno, hay numerosos proyectos en ciernes para Metal Gear Solid sin fecha, pone aquí, este juego de Hideo Kojima, que podemos hablar un día de la relación entre el Snake Plissken de 1997 Rescate en Nueva York y este Snake de Metal Gear Solid. Pues sí, la verdad es que estaría... The Escape from LA, Los Ángeles, perdón. Sí. Yo creo que dejamos una retaila bastante grande de películas, Borja, ya la gente ya... Como siempre decimos, si tienen papel y boli a mano, seguro que han apuntado bastantes. Algunas seguro que ya las sabían. Sí. Pero bueno, había otras y dicen, no sabía yo que había peli de esto. Uh-huh. Pues bueno, aquí dejamos constancia de ello. Al final, no parecían muchas, pero sí que salen, ¿eh? Sí, hay bastante, sí, sí. Sí, animación bastante, que también está muy bien, porque introduces a tu hijo o hija en el videojuego, ¿no? Esa sí, manera sí. Pues inducirla ahí un poco. Aquí, de barrer para casa, ¿no? Sí. Videojuegos y películas. Y también salir a la calle, por supuesto. Bueno, escuchamos el último tema del día y ya pasamos ya a la despedida. Hacemos un pequeño apunte noticiario y nos vamos. Dreams of you all through my Bueno, pues en el episodio 102 de Cinefagia hemos hecho como el último programa y en vez de rescatar un soundtrack, pues hemos buscado una canción y hemos ido a ver dónde estaba, en qué película. Pero nos hemos encontrado que estaba en muchas y hemos ido un poco más allá y entonces la canción era Immigrant Song, que últimamente suena mucho por una versión que se hace para la película de Wonder Woman, que es un original de Led Zeppelin, pero... Hemos visto que Led Zeppelin está muy en las películas y también nos hemos llevado la grata sorpresa, como siempre sin prepararlo, ese renegror que nos caracteriza, también para videojuegos, ¿eh? Por sí, también para muchos. O sea, que Led Zeppelin, banda sonora hoy de Cinefagia y presente tanto en cine como en videojuegos. Es que tiene mucha amiga aquí Led Zeppelin, una de las bandas más influyentes del rock internacional. Y bueno, pues ya no hay más que escuchar, que parece que cuando... Que estamos interrumpiendo a la banda sonora, ¿no? Sí, hay veces que hay temas que da hasta rabia bajar aquí el volumen, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, tenemos esta Immigrant Song bastante recurrente, porque además de que la usara DC, la usó también Marvel para su película Thor Ragnarok y también para El Rey Arturo, la leyenda de la espada. Esta que es la última. Esta es la que se va a estrenar en agosto. O sea, están metiendo Immigrant Song últimamente hasta en todo, en todo, en todo, sí. Sí. Vuelve mucho en los años, el rock de los 70 y 80, sí. Claro. Bueno, otros temas... Por ejemplo, en la película Kong, como decíamos antes, también tiene muchas referencias a este tipo de música de los años 70. Sí, sí. La canción Babe, I'm Gonna Leave You, me parece que también está en El Rey Arturo. Nos encontramos también Bueno, Jack Black se puso muy pesado con que se incluyera la canción de Immigrant Song en Escuela de Rock también. Sí, Jack Black es uno de los actores más que más lucha por la música, más le gusta la música. De hecho, todas sus películas la vemos cantando, haciendo un poco ese papel de histrión, de payaso con temas musicales. El otro día vi una entrevista a Daniel Martínez, o Dani Martín, del Canto del Loco, y decía que estaba súper arrepentido. Del doblaje. Normal. Sí. O sea, que estaba... O sea, pero por lo menos con razón, ¿no? Sí. En plan, es que salió mal. Es que no me tenía que haber metido ahí. Claro. Por encima le cayeron palos. Sí, le cayeron palos de todos lados. Normal. Pero bueno, también eso, pues ese gesto, ¿no? Bueno, por lo menos fue humilde y reconoció su error. Exactamente. Bueno, el dinero. No dijo esto, es que no saben lo que no aprecian mi arte, mi talento. Los dólares. Bueno, más canciones de Led Zeppelin que estuvieron en películas. Kashmir, en X-Men. Uh-huh. También Ben Affleck la utilizó para Argo. La canción era When the Leaf Breaks. Incluso Rumble On fue utilizada por Tom Cruise para Oblivion. Y hablábamos antes de videojuegos. Para True Blood se utilizó Immigrant Song. Se utilizó muchísimo Immigrant Song, ¿eh? True Blood. Yo no pensé que iba a ser tanto. Sí. Y luego Activision sacó una expansión. Activision. Donde se escuchaba The Black Dog. Eso es. Que es lo que estamos escuchando ahora de fondo. Que y también la David Fincher en la saga Millennium, en la de The Girl with a Dragon Tattoo, también utilizó esta Immigrant Song. Pues sí. Y antes, en un transcurso de clásico contemporáneo, escuchábamos Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Que mi tío alucinaba con Stairway to Heaven. Sí, me ponía esos 8 minutazos y me explicaba toda la belleza de la canción, cómo iba increchendo, y él iba explicando y se le iba llenando la boca. Iba subiendo la canción. Todo es espectacular. Bueno, la verdad que la escuchas y es una de las canciones que te da pena cortar. Pues sí. Bueno, Borja, nos despedimos, por ejemplo, con Kashmir. Con Kashmir, venga. ¿Te parece? Me parece genial. Y emplazamos a la gente, pues eso, lunes, martes o miércoles. Sí, depende, porque... Bueno, aparecemos fijo. En difusión en directo. Sí. Perseverar. Pero bueno, sí, intentaremos hacer otro programa en directo. La semana que viene no podremos, por temas laborales, tampoco hacer el programa, pero sí que intentaremos un huequillo por semana para hacer algo como lo que hicimos hoy, que es grabar en diferido, o en directo diferido, como nos gusta aquí en Cinefagia. Pues sí, recordamos las redes sociales, Borja. facebook.com/CinefagiaFM, también tenemos nuestro Twitter, @CinefagiaFM, nuestra página web, donde colgamos audios, los programas, diferentes actividades sociales y cinéfagas aquí en Gijón, que es www.cinefagiafm.wordpress.com. Y bueno, hoy quien quiera en el BCL a partir de las 10 podremos ver una película de John Milius muy veraniega, que es El Gran Miércoles. Pues eso es, El Gran Miércoles hoy en el BCL, pues como siempre, con el buen cine. Y también estamos muy atentos, Borja, tenía yo aquí apuntado, se abrieron ya las inscripciones para el FIX, el otro día hablamos con José, ya empieza a girar la rueda del Festival de Cine Internacional de Gijón, y a ver qué pasa. Veremos. Hablamos de cómo se le trata al asturiano, si viene, a ver si mal, hay que debatir un poco, ¿eh? Pero estaremos apoyando a todo el mundo, Borja. Eso es. Sacando lo mejor de cada uno. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Os dejamos con este temazo de Led Zeppelin, ¿no? Tenía pensado, no sé, iba a decir yo algo, alguna frase de cine, Borja. Eso, menos mal que ahora ya tenemos ahí para apuntar ese recordatorio para estos finales. Al final, pero si te acuerdas de alguna, me gusta que cierres con una frase de película. Una frase de película, hombre, no sé si es de película, pero yo recuerdo a Joaquín Reyes cuando hablaba del Dogma, la película esta, pues hacía una pequeña parodia, decía... En la que entre Tarantino y Joaquín Reyes, sí. Unos referentes. Pues bueno, es una frase que me acuerdo, siempre es muy recurrente. Lo es, y con mucha razón casi siempre, sí. Joaquín Reyes, sí. Más allá del humor. No sé si vendrá mucha colación, pero bueno. Da igual. Cuán afortunado era el tiempo en que había tiempo para perder el tiempo. Correcto. Y en verano, más para ahí. Down upon my face.